sami ja tu kłaniam. A piosenki me voy de aquí, manzanillo tú no igual. Adiós, San Luis. Cuando llegué a La Habana, a una tierra florida, cuando llegué a La Habana, a una tierra florida, esa sí era otra vida. Señores, como gozaba Manzanillo, tú no hay guayando. Adiós, San Luis, ay, yo me voy de aquí. Beli, beli, beli, beli, beli, beli, tú no, pero guayando. Adiós, San Luis. Cuando llegué a Santiago, me dijo una santiaguera. Cuando llegué a Santiago, me dijo una santiaguera, si pruebas la fruta bomba, no te irá mal en mi tierra. Ay, mira, mamacita linda, me voy de aquí. Ay, rumbo a Chapultepec, pues, Polanco, yo me voy de aquí. Adiós, San Luis. Mira, muchacho, me voy. Mira que me voy, caramba. Mira, mamá, de mi vida, yo me voy de aquí. Adiós, San Luis. Me voy de aquí.